aquí hablando de... Amb els nostres amics gallecs parlant del Yoshi, que... Yoshu. Que és la banda de la mascota de Super Mario Bros. És Yoshi, pues Yoshi. És Yoshi, clar, el cantant de... Yoshu és el de País Vasco, Yoshu John. Yoshi és la mascota de Super Mario Bros. I a més, quan té temps lliure, canta amb Los Suaves. Està una mica xungo. Sí, tio, bueno. Que puesto estás en todo este tema, tío. Bueno, Los Suaves, tío. Los Suaves, nen. No me molan, no he sido muy de Suaves. Peligrosa María, tío, y... Bueno. Y muchas más, y me pica un huevo. No, bueno, siempre igual, Siniestro. Sí. Siempre igual, que por cierto, la estaba buscando en YouTube, tío, y no sale. Y me fastidia eso. Personalmente, no, pues hacer algo, coño, sois de Galicia. Hacer algo, colgarla. Bueno, el Jay Power, que está muy a las vías de so, avui está particularmente... Dicharachero, sí, potser massa dicharachero. I el Òscar Peret, que està aquí davant també, fent algunes ganyotes que jo no les entenc. O sigui, jo, la part aquesta de la ràdio de les ganyotes, jo no les acabo d'entendre. Ah, vale, pues parla'm a mi directament. Avui és un dia molt especial per moltes persones, mm-hmm. Però algunes més que d'altres, que sí. Fan anys, no direm quants anys fa, però són molts. O sigui, són la tira, sí. Un puesto es uno al lado de otro, son tres campos de fútbol. Un número rotundo. El nen és asquerosament gran i és el seu aniversari. Venga. És una cançó de la seva època. El Parxís, no? Això ja dona una idea. Diguem-ne que quan els Parxís van estrenar aquesta cançó, el nane ja fumava i tocava la guitarra. Mira, vengo de Picha Verde. Ja tenia los kiwi bien kiwiados. I en aquesta època el nane duia un tupé de... Semblava Johnny, bueno, Johnny Roqueta. Ahora lo llevo también, ¿eh? Ara eres un poco... Ya lo sabes quién eres, un sí. Poco, ¿eh? Joel Joan. Muchas gracias, amiguete. Ahí estamos. A los 40 años, por fin has logrado... No digues la edad. Ay, es verdad que no. Es para grans a todos. A los años que has cumplido, has logrado por fin parecerte a Joel Joan. Un semihéroe. Un semihéroe para ti, ¿no? Sí, en mi familia tenemos ciertos parecidos a personajes ilustres de Esquerra Republicana. Os puedo decir una cosa, yo es cierta. El nani, cuando es de una miqueta de barba, amb el cabell que porta y esposa las ulleres de pasta del Íñigo, es clavat al Joel Joan. Es clavat. O sigui, es la némesis, Joel Joan y el nani, y son la mateixa persona. Así es. Está bé, ¿no? Y me encanta parecerme a él, sí, cada día más. Sí, y mira on está ell, on estàs tu, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Que aprende, que n'aprenguin. Que son propios nuestros, que no mosseguen. Vinga! ¿Ya? Ya s'ha acabat, ¿no? ¿Ya s'ha acabat la fiesta? Sí. Al curro. Home, tío, treballem mitja hora, ¿eh? Qué lástima. Estarem toda la estona aquí de jarana. Está esto lleno de ganchitos y de Fanta. ¿Qué quieres, un especial o qué? Pon una lenta, que quiero bailar. Pues baila con Celso. El gallego. Ah, això és de... Ah, va, noves tecnologies. Ah, va. Noves. Perquè avui, a part de l'aniversari de l'Osito, compleix una altra, jo crec que és encara més important que tu. És fonamental per l'evolució de la comunicació al nostre temps, l'evolució de la comunicació a l'internet. Estem parlant de l'Smiley, l'emoticona aquesta gràfica que vol dir un somriure. Sí. Sabeu que són dos punts, guió... i signe de parèntesi final. Sí, exactament. No? Doncs resulta que fa 25 anys que es va crear això, a una universitat nord-americana. Ja està bufant el nostre protagonista, la persona que avui compleix 25 anyets. Qui els pilles de nane? Of. Smiley! Hola, muchas gracias, qué emoción. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz. Bueno, gracias. Es un honor cumplir el mismo, el amiguito, que Dios te bendiga. No, que siempre la paz en tu día y que cumples muchos más. Es una canción, ¿no? Es un honor cumplir los años en el mismo día que este nane, ¿no? Sí, porque me hace gracia que dos personas afines, uh-huh, como somos él y yo, ¿sí?, cumplamos el mismo día, uh-huh, hagamos el recuerdo del aniversario del día en que nacimos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No tengo tantos años como él, pero bueno, ¿eh? A la una parmosan. Bueno, Smiley. ¡Todos juntos! Ay. La verdad es que han pasado 25 años y el tío conserva esa alegría que, ¿sí?, que le ha hecho ser, pues, un ícono universalmente famoso. Y además, además de la alegría. Además. El signo de la alegría. ¿Sí? Oye, una cosa, ¿somos los primeros en felicitarle? Supongo que no, ¿no? No, los segundos, ¿eh? ¿Los segundos nada más? ¿De sí. millones de personas en el mundo? Los segundos. Primero ha sido mi madre. Ah, claro, hombre. Esta mañana que me ha sacado de la cama para felicitarme. Ay, las madres, siempre son ahí. Son las primeras son en las acordarse, primeras. ¿No? Siempre las primeras. ¿Qué emoticono es su madre? Porque él... No, qué puyo. No, mi madre no es ningún emoticono, ¿no? Mi madre es como la madre de todo el mundo, ¿no? Es como la tuya, como la mía, como, como la madre de cualquier persona. Vale, vale, desde los tiempos, desde... Podríamos preguntarnos a Eva de Dani, Dios, como a Eva de Dani. Eva de Dani es otra, la Eva del Dani. ¿Cómo se llama su madre? Se llama Amparo. Amparo, bueno, pues Amparo, si nos estás escuchando, que sepas que tienes un hijo maravilloso, simpatiquísimo. ¿Qué gran trabajo hizo usted, señor Amparo, con quién está, con quién se lo hizo tu madre para? No, dejad a mi madre tranquila, ¿vale? No ha sido fácil para ella ser madre soltera de un hijo emoticono. Vaya, no. Además es una cuestión que a vosotros nos importa. No, desde luego, no queríamos, y además, no sabía. Me gusta que os vayáis metiendo un poquito en la vida familiar de las personas que nos interesan. A vosotros, ¿no? Vosotros no os interesa con quién estuvo, con quién dejó de estar mi madre, ¿no? Empiezas a hablar por edad, y no te das cuenta. Perfectamente podría haber estado con un hijo de nane, pero, por edad. Lo importante es que, si, tienes razón, si podemos alargar y no sabemos, no tenemos límite. Lo importante es que hoy es tu cumpleaños, cumples 25 años, el emoticono es sonrisa, el smiley. Ya está. Y lo mejor es que estás hecho un chavalín. Bueno, hace tiempo ya que el carnet Jova solo me sirve para abrir cerraduras, ¿eh? Que te conservas fenomenal, smiley. Para abrir cerraduras, Que hoy te he escrito y estás igual que el primer día, estás con tus dos puntos, con tu guión bien puesto, con tu parada. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te conservas igual después de 25 años? Di la receta, puñetero. Venga. Bueno, pues bebo mucha agua. Ajá. Intento fumar lo menos posible. ¿Pero fumas? Fumo un poquito. Después de comer, después de cenar. Tampoco cometo demasiados excesos. Ajá. Y bueno, también un poquito de cirugía. ¿Cómo? ¿Te has recauchutado? ¿Te has metido el bisturí? Claro, si no, ¿de qué? ¿No? O sea, hay cosas que el gimnasio no puede arreglar por él mismo. O sea, te puedes poner a hacer steps, pero que hay un momento que lo que arregla, lo que desarregla la naturaleza, ya no lo va a arreglar el gimnasio ni las steps, ¿no? Pero escucha, ¿qué te has hecho? Yo me he arreglado todo, ¿no? Sobre el todo... spinning. Oye, es una cosa, eres tres signos nada más. O sea, ¿qué te has hecho? ¿Qué has la papada. Lo de Nick Tap, aprovechando entre clavo y clavo haciendo... ¿Oye? La papada. ¿Papada? Papada. No, pues no me había fijado en que tuvieras papada. Pues sí, claro que sí. No. Ah, bueno, vosotros no os habéis fijado, porque esos paréntesis que... O sea, tú a veces aparezco yo, y luego vienen unos paréntesis. Más paréntesis. Sí, es verdad. ¿No? Que significa que me estoy riendo mucho. Que te estás riendo mucho, sí. Pues claro. No, amigo, eso significa es papada. Es papada. Es grasa asquerosa, ¿no? Se acumula ahí debajo de la barbilla, o sea, como a Carlos Carnicero, pero es grasa. Ahora, gracias a Dios, ya está fuera. Ah, menos mal. Ahora tengo la cara más tersa, tengo una cara suave, como las nalgas de Marujita, cuando mueve los ojos. Cuando mueve los ojos se le quedan las nalgas tersas a Marujita. Bueno, vaya, no quiero imaginar. Es que ya me he hecho la figura mental. Bueno, pues jamás nos hubiéramos imaginado que Smiley fuera esclavo de su físico. Yo pensaba que era más un tío alegre y tal. No, yo normal, sí. Esclavo del físico no soy. ¿No? Lo que me gusta a mí es hacerme retoques. Yeah. Porque cuando tienes muchas amigas, pero solo te quieren como amigo, tú te acabas cansando, ¿no? Claro, tanta amistad. Uno quiere reír menos y mojar más el churro, ¿no? O sea, un poco. Claro. Sacar un poco de Dios, hable un poco. No, siempre amigos. Ir a tomar café, ¿no? Vamos necesitamos... a tomar café, pero encima de la mesa y desnudos. Eso sí, ¿no? Claro, eso también, sí, yo se lo propuse a también una persona, vamos a dar café, pero en pelotas y encima de la mesa. Y desnudos, ¿no? Encima de la mesa. Que no. Oiga, ¿y qué va a hacer en su día? ¿Cómo va a celebrar el cumpleaños, Smiley? Bueno, he quedado con unos amigos para cenar. Ah, bien. Luego un bar de copas, pero prontito a casa, que mañana quiera trabajar. Trabajar. Pero si se pasa todo el día riendo, a eso le llamamos que trabaja. ¿Qué trabajo es ese? ¡Qué morro tiene el tío! ¡Venga! La verdad es que sí, no me voy a quejar, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, sí. Smiley! Sí. ¡Ay, doble aniversario al nuestro programa! ¡Bulemka, super tu pase! bufis fort i les apaguis. És així? Sí. Mira, esto es de humor. Aquest pavo, el president Zapatero, és que, dime, és que s'ha pensat que té l'exclusiva d'ajudar la gent que ho necessita. Pues nosaltres ja fa temps que ens dediquem a donar un cop de mà... Bueno, a mucha gente. Sí, i fem aquesta tasca d'ajudar, no? O sigui, donar un cop de mà amb les persones que tenen problemes. Listillo, que ho sàpigues, que nosaltres ja fa temps que ho fem i no estem aquí. Este humilde programa se ayuda a mucha gente. Però a més, nosaltres ho fem rollo equipo A. A nivell personal, un per un. Clar. No fem medida de choque para todos los jóvenes de este país. No, no, no. Anem un per un. Per exemple... Se tarda más. Pero es más... Pero es molt més efectiu. Sí. Jimmy Cornella, muy buenas. Y tanto. ¿Tanto qué? Diga, hola, buenas tardes. Jimmy Cornella es empresario. No tanto, es no, empresario. No tanto, trabajador. Vale, pero trabajas en tu negocio. Claro, sí, en mi negocio sí, pues pero trabajo. Eres empresario. Trabajo, no lo ¿eh? Pues es tu negocio, eres empresario. Pequeño, bueno, pequeño, pero... Pero estoy trabajando ahí, no estoy solo contando monedas como otros. Trabajando, trabajando. Tú, mucha gente de la ciudad de Puerto Vallano seguramente lo conoce. Tú trabajas en la pizzería Saltimbanqui. Saltimbanqui. La pizzería... Desde hace 2 años que abrimos el negocio y básicamente una pizzería... que hace pizzas, básicamente. Menos mal. Ya. Pero también... Hay un poco de antipesto. Antipasta. ¿Cómo? Antipesto. Que hay gente antipática. No, que hay antipesto, pero... Antipesto es el mechero encendido. Así. Pero también, aparte de hacer las pizzas, las repartes a domicilio. ¿No? Sí, si tenemos la dirección, sí. Sí. Si es así, es guay, ¿no? Si tú me das... Tú puedes pedir pizza. Si ya me das la dirección... Vale, pues te la llevo. Bueno, pues te hemos presentado, Jimmy. Tienes una pizzería, la Saltimbanqui, y también tienes un problema bastante gordo. Y nos estás pidiendo ayuda, ¿verdad? Sí, yo tengo ahora mismo un no sé qué, que qué sé yo, con un cliente. Ya. Yeah. ¿Te cuento? Venga, pues. Los 3 últimos repartidores que han ido a su casa de este cliente no han vuelto. ¿No han vuelto a la pizzería? No. ¿Y no se sabe, no sabes nada de ellos? Nada, como si se los hubiera tragado Carlos Carnicero. ¿Podemos dejar a Carlos en paz, por favor? Vale, ya, pues en este punto, las 15:42. Carnicero ya está aparcado, hasta mañana. Vale. Pero la cuestión es que han desaparecido de... Ya, pues esto es realmente misterioso. Esto debería ser precedente para la sección de luego, la de fenómenos paranormales. Pero, ¿qué crees que pasa con estos repartidores que no han vuelto? Yo tengo una teoría, que es que este cliente se me está comiendo a los pizzeros. Hostia, esto es una... Esto es una acusación muy fuerte, ¿no? Para un tío. Quiero decir que... No es un tío, no, es un oso. ¿Es un oso? ¿Un oso? ¿Un oso de verdad? ¿Un animal? Grizzly, grizzly. ¿Un grizzly? Ah, eso es grande, es un grizzly... Adam, de esos. Grizzly Adams, un oso grizzly Adams. De 3 metros de alto, yeah. De color grizzly. Pero cómo se... Es que tú eres un tío tonto. ¿Cómo se te ocurre enviar a un chaval a un oso? Ah, yo qué sé. ¿Cómo si un oso te encarga una pizza, ¿cómo se te ocurre? Pues yo qué sé, al oso es omnívoro. El oso come de todo. No, no. El oso, si me pide la pizza a un tiburón, ya sospecho, pero... Un oso puede comer lo mismo un champiñón que un pie de cerdo. Ya. Es que sí. Pero un oso... ¿Y quieres que le llamemos nosotros al oso este? ¿Quieres que le... Sí, por favor. ¿Sí? ¿Le llamo yo? Sí. ¿Seguro? Que sí, llámale tú. No, ya le llamo yo. No, ya le llamo yo. No, ya le llamo. Dame el teléfono. No, dame tú. No. Dámelo tú. Ya tengo yo el teléfono. Vale, llámalo. ¿Cómo se llama este oso? Grizzly. Vale. ¿Se llama Grizzly de nombre? No sé, Felino. Felino se llama el oso. Se llama Felino. Bueno, marcamos el número de Felino, el oso que supuestamente se ha comido a los 3 repartidores de la pizzería de Jimmy. Déjame hablar a mí y luego hablas tú, ¿vale? Mira, hola. ¿Qué protagonista el en tío? En estos momentos no estoy en casa. Vaya. Deja tu mensaje después de... No, hombre, qué broma, que estoy en casa. ¿Quién es? Qué broma esta. Siempre resulta. No te rías, que estás viviendo un drama. Qué gracioso. Perdone. ¿Quién es? ¿Es usted Felino? Sí, soy yo, dígame. El oso Felino. El oso Felino, sí. Estamos en un programa de radio en directo. Sí. El hoy por hoy. Sí. Y le hablo en nombre de Jimmy Cornellà. Jimmy Cornellà es el propietario de la pizzería Saltimbanqui. ¿La pizzería Saltimbanqui? Ah, sí, la conozco. Es una excelente pizzería y tiene un servicio estupendo. Déjame a mí, por favor. ¿Quieres hablar, Fel? Sí. ¿Quién es? ¿Quién? Señor Felino. Sí, ¿quién es soy usted? Soy el ¿quién? Dueño de la pizzería. Ah, encantado. Felicidades por su trabajo. Mm. Nadie hace pizza como usted. Tengo un problemilla. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que los tres últimos repartidores que han ido a su casa no han vuelto. ¿Que no han vuelto al trabajo? No. Ay, estos jóvenes. Sí, claro. Estos jóvenes, tanto es que tienen la consistencia de un calamar inconsistente. Yeah. Solo piensan nada más que están todo el día con los mensajes, con la moto de bolsillo, con los megáfonos. Es que no valoran el trabajo estos jóvenes. Pues yo tengo otra teoría, señor Felino. Venga, esa teoría buena. Creo que usted se come las pizzas, la basura. ¿Qué? Y se come al pizzero. ¿Qué? ¿Yo? Por favor, hombre, por favor. ¿Pero cómo? ¿Qué cabeza cabe? ¿Cómo se puede decir semejante monstruosidad? ¡Cielos, por favor! Porque es usted un oso. ¿Es usted un oso? Animal, omnívoro y caníbal, y asesino. Bueno, ¿y eso me convierte también en un come niño? ¿En un come niño? Ya. ¡Por favor! Lo que está claro... Por favor. Carnicero al habla. Lo que está claro es que algo raro hay, señor Felino, porque no es normal que tres chicos desaparezcan después de ir a su casa a entregarle una pizza, ¿no? A mí me sabe fatal porque los chavales... Sí. Tampoco me importa mucho. Pero es que no he cobrado las pizzas. Claro, no volvieron los chavales. ¿Y el dinero a dónde está? Pues llévese las pizzas y aquí están sin tocar. ¿Cómo? Venga, llévesela, venga. Pesetero, que nos gusta. No, pesetero, nos gusta el vil metal. Entonces no has comido la pizza. Si tienes ahí la pizza, no la has comido. Claro, no sé. ¿Con qué te alimentas tú? Te han comido fría, el repartidor. Ya están frías y no sea una pizza fría. Y claro, no los repartidores estaban nada. Calentitos. No, mire, no, claro. No pienso decir nada más. La próxima si no en presencia pizza, de mi abogado gordo, carnicero. La próxima pizza, bueno, que encargue voy a ir yo. No, hombre, no vaya. A ver si eres capaz de comerme. ¡Ja! Digo ja. ¡Ja! Digo ja. ¡Ja! Y digo ja. ¡Ja! Y ja también, digo yo. ¡Loco! Bueno, deje su mensaje después de la señal. Pues problema resuelto. ¿Estás más desahogado, Jimmy? Yo ahora estoy más tranquilo, quieras que no. Además me ha parecido buena persona. ¿Y vas a ir a entregar una pizza? Sí, para conocerlo. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya sabes, cualquier problema que tengo, acudí a unos altas especialistas @cadenaser.com. Cada día de 3:30 a 4, especialistas secundarios. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a Moby Dick, Moby Dick. A watch you make for me ver. A watch you mato what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno estamos listos para la vuelta al cole, con las mejores ofertas. Nuestras instalaciones son un asco, pero los precios no están mal, honestamente. ¡Y ojo con las ofertas de hoy! Maquinilla de afeitar especial niños con la cara de Shin-Chan, culín culín, 12 euros para familiar extra ahorro. Zumo de castaña con piel, garrafa de 27 litros, 2,50 euros. Desodorante para adolescente, el Zig Campeador, con cánula y puerto USB, 7 euros unidad. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand in a hurry. Hola amigos, en directo de la RZKO de Arizona, en directo para todas las emisoras hermanas de la cadena SER. Abrimos el consultorio vaquero para todos los vaqueros americanos que tengáis algún problema amoroso o de sexualidad malentendida. Como siempre, me acompaña mi asesor sexual, el indio Toro que empuja. Au. Hola, Toro. ¿Estás bien? Está fumando la pipa de la paz. Bueno, pues ya tenemos la primera comunicación vía telefónica, lo cual es una cosa que nos gusta a todos bastante, ¿no? Como vaqueros y como indios, la verdad. Sí, que somos. ¡Hola, amigo! Hola, muy buenas tardes, Virgil. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, vaquero? Tú quieras, guapa. ¿Qué? Como tú quieras, guapa. Pues, si te parece, te voy a llamar Matthew. Anda, ¿no? ¿Qué McConaughey? No, qué moña, no, hombre, no. Mira, soy Daniel Boone. Hostia, bueno. El trampero más famoso del oeste, Daniel Boom, ven a gozar mi cuerpo. Oye, dicen por ahí la leyenda del oeste que tirabas un hacha contra un árbol y lo partías en dos. ¿Es cierto? Sí, bueno, es cierto, pero lo que se partía en dos era el hacha. El hacha se partía en dos. Ya. O sea, siempre lo tiré fatal el hacha. Entonces, chocaba contra el árbol, de lado. De lado. Y la verdad es que es una mierda, ¿no? Yo ese arte no lo controlo mucho. Vamos a moderar ese lenguaje a silvestrado, porque estás ahí metido en el bosque y no sabes de tratar a la gente. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué has llamado? Bueno, llamo porque un amigo... no yo, ¿eh? Un amigo, sí. Tiene un problemilla sentimental. No, desemole, porque eres trampero. Vives solo en el bosque. O sea, tus amigos no tienes las cierto moras es. Y, cierto y es. Los arándanos. ¿Qué dice todo lo que empuja? Bueno, resulta que esta mañana temprano he ido al río Hudson a refrescarme la cara de los nísperos, como todos los días. Y cuál es mi sorpresa, cuando levanto la mirada, que veo en la orilla de enfrente, o sea, una mofeta mirándome y relamiéndose los labios. Digo, qué raro, ¿no, Virgil? Hombre, Daniel, quizá, no sé, yo a lo mejor con ese gesto, pues no iba para ti. A lo mejor iba la mofeta esa que tiene en la cabeza como un sombrero, Daniel. Pero si está muerta. La mofeta está muerta, la maté yo. Me la puse viva en la cabeza para sujetarla y le clavé, pum, el hacha. Entonces, como me gustó cómo me quedó, así se quedó de sombrero la mofeta muerta arriba. Pero... Y vaciada ni nada, ¿eh? Ya, pero piensa que entre los animales la necrofilia no es tabú. O sea, no, culturalmente es aceptable entre animales la necrofilia y la necrofilia. Pero que te digo que no, que la mofeta... la mofeta del otro lado del río... Me miraba a mí. ¿A ti? O sea, solo a mí. Bueno, pues si te miraba a ti, está claro que le molabas. Y a ti te molaba también. ¿Te gusta? Claro que sí, pues mucho, claro que sí. Ah. Pues vaya, haciendo un poquito de que siente yo la cabeza, ¿no? Claro. Pero hay un problema. Son muchos años. La mofeta no está casada. Y lo peor es que al marido lo conozco, es amigo mío. Baja la música, esta ordena. No, pero ¿cómo te metes en estos fregados, Daniel? ¿Quién es el marido? Es el lechero. Me trae la leche cada mañana. Sí. Y hablamos un rato, ¿no? O sea, ¿con qué voy ahora yo a mirar al lechero a la cara? De verdad, el tema se las trae Toro a ese momento. ¿Ese es Toro, no? ¿Ese es Toro que empuja? Sí, está haciendo un ritual ancestral. Tengo los pelos de punta de escucharlo. ¿Qué? Dice... ¿Tira piedras o pone plumas o algo que hace? El derecho a la RCKO de Arizona. Toro dice que te pase a la leche de soja. ¿Qué? Que te pase a la leche de soja. Ajá. Porque así el lechero ya no vendrá más a verte y tendrás vía libre. ¿Eh? Vale. Pero aún así tienes un problema igualmente. Sí, lo sé. Pero bueno, así me ahorro hablar con él, ¿no? Además, tampoco tenía mucha conversación el lechero. Nada más que hablaba de leche, vacas, ubres. Un tío pesado, ¿no? Tío, presta. No salí de ahí. O sea, leche, ubre, vaca. Tío, para allá, claro, ¿eh? Claro. Tío, has pesado, coño, vete al... Bueno, tú, Daniel, tampoco es que tenga una conversación más rica, ¿eh? Porque pieles y moras. O sea, y aranda, ¿no? Bueno, pues nada, suerte con esa mofeta. No, gracias, Virgil, y sobre todo gracias al petardo ese que tienes. A ver. A ese. De nada, bueno, has hecho un buen trabajo, Toro. No has estado nada mal. Nada más, no hay tiempo para más llamadas. El lechero... ¡Se me tiró! Pues si tú ya estabas fuera. El lechero que había entrado, pero lo dejaremos para otro día. Desde la RZKO de Arizona, saludamos a las emisoras en especial, Lemoyet. Allí tenemos muchos vaqueros. Lemoyet. Carmen Machi y Eva Santolaria hacen parada en el Teatro Borrás y abren la temporada con Auto. Auto, una irónica visión de los límites de la sociedad. Una comedia de Ernesto Caballero. Estreno el 5 de septiembre, 4 únicas semanas. Venta de entradas en Servicaja, en el 902-33-22-11 y en las taquillas del teatro. Fruta, pan, pescado, carne, helado de chocolate, a tu lado, unas galletitas, la leche, salchichas, jamón serrano, patata, queso, barilla, huevos, aceite, cerveza, ketchup, vino. Si somos lo que comemos, ¿qué hipermercado eres tú? Hipercor, hipermejor. A tu lado, la vida me sabe mejor. ¿A qué estan? La Mercè és més mediterrània que mai. Aquest any, la Mercè és més participativa que mai. Aquest any, la Mercè és més solidària que mai. Més informació a bcn.cat/Mercè. Organitza Ajuntament de Barcelona amb el patrocini del periòdico Estrella d'Am i Cadena Ser. És dimecres. I com cada dimecres rebem la visita d'un oient que, no sé, ha esdevingut una mena de crític radiofònic perquè escolta molta ràdio. Marco Aurelio. Marco Antonio. Marco Antonio, nunca, es cierto. Que... Te voy a decir todos los Césars. Marco Antonio, últimamente venías aquí a criticar el programa. Sí, pero ha habido un pequeño cambio radical en lo que es mi concepción de la radio. Que tú no dices radical. Yo no digo radical, sino radical. Bien. Hay un cambio radical en mi concepción del medio radio. Y he pensado que voy a estar a favor de vosotros, que yo no soy quien para criticar, sí, y que lo que voy a hacer es semanalmente regalaros una de esas cuñas que me han hecho celebrar. Hombre, no me digas. Hombre, un aplauso. Hombre, un aplauso. La voz. La primera cuña. Me han dicho que eres el Chopin de las cuñas. Soy el Chopin de las cuñas. Esta primera cuña que vamos a escuchar la he hecho en colaboración con ese imbécil de Ortega que... No es mal chaval. Al final pone una pequeña voz. Vale. Escuchemos, por favor, la cuña que yo he locutado y que os la brindo para que la pongáis durante la semana. Adelante, por favor. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en esas colas inmensas que se forman en el supermercado? No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice... Oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravo? No. No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. Esta es la cuña que os he traído. Si queréis, os pongo otra. ¿Da tiempo a otra? ¿Da tiempo a otra? Sí, otra, por favor, Marco Aurelio. Dile. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya, coño, una jerarquía. Saber quién manda. Saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado, últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Si os parece bien, yo semanalmente vengo y os traigo el estreno de la cuña. Me parece perfecto. No, la vais poniendo. Me parece maravilloso. Bueno, felicidades a Nane. Muchas gracias. He estado con un amigo taxista. ¿Sí? Y me ha dicho que te felicite de su parte. Un beso para él también. Que a ti te he dado uno ya. Gracias, Marco Antonio. Despide, Nane, tú.